Pensé en enseñar Salmo 119 en una sola noche. Ahora mi meta es terminarlo de repente en 6 semanas. Si Dios quiere, ¿sí, no? 176 versículos. Y como dijimos hace unas semanas cuando mencionamos este Salmo, los niños judíos en el Antiguo Testamento memorizaban todo. Nosotros en la Escuela Dominical intentamos de repente enseñar un versículo de memoria cada semana, o a veces hasta un versículo cada mes, ¿no? Pero los niños, los hijos de los padres judíos memorizaban todo el Salmo 119. Algunos dicen que fue escrito por el rey David, pero es más probable que fue escrito por Esdras. No estamos seguros. Hay discusiones acerca de eso y para mí no es tan importante. Forma parte de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Otra cosa es que de repente en sus Biblias han visto esas palabras chiquitas, como dice, por ejemplo, Aleph, Bet. ¿Saben qué son estas palabras? El alfabeto hebreo, exactamente. Entonces, lo hizo más fácil para los niños memorizar Salmo 119, ¿no? Cada 8 versículos formaban una parte del alfabeto, o cada parte tenía que ver con la primera letra, la segunda letra, etcétera, del alfabeto hebreo, ¿no? Carlos Spurgeon dijo: si los otros salmos son lagos, Salmo 119 es el océano. ¿No? Es un continente de pensamientos sagrados en el cual cada centímetro es tan fértil como el jardín del Señor. Pensaba en enseñarlo rápido, pero es tan precioso, tan profundo, en un buen sentido, tan complejo, este salmo, que necesitamos tiempo para realmente estudiarlo, ¿no? El papá de Mateo Henry, el famoso comentarista de la Biblia, le aconsejó a su hijo meditar en un versículo del Salmo 119 cada mañana, y así meditar en todo el Salmo 2 veces al año. Y dijo que así su hijo iba a llegar a ser, estar enamorado de toda la palabra de Dios. Y vemos que Mateo Henry, sí, se quedó enamorado de la palabra de Dios, ¿no? Escribió comentarios así de la Biblia, ¿no? Alguien dijo que para verdaderamente disfrutar el Salmo 119 es necesario también tener la misma relación con Dios que tenía el autor. Versículos 1 y 2. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. O en la Reina Valera dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que anden en la ley de Jehová, bienaventurados los que guarden sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí vemos en los primeros versículos, los primeros 8 versículos, vamos a ver 7 palabras que describen la palabra de Dios. Algunos dicen 6 porque dicen que el camino no es parte de la lista, pero no importa. Primero vemos aquí que dice los perfectos en la Reina Valera. Bienaventurados los perfectos de camino, completos, íntegros. El salmista comienza el salmo en la tercera persona. No comienza hablando de sí mismo, sino en la tercera persona. Ha visto algo. El salmista ha aprendido algo acerca de Dios. Habla de unidad, habla de intensidad, determinación, ¿no? Los perfectos de camino, los que van por caminos perfectos. Tu vida, si realmente quieres experimentar la alegría que hay en el Señor y el gozo que hay en el Señor, necesitas vivir una vida íntegra delante de Dios. También una vida de intensidad, una vida de pasión, de determinación delante de Dios. Como siempre decimos, no hay una persona más miserable que la persona que busca a Dios los días domingos y jueves Y si olvida de Dios los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábados, ¿no? Esta persona es la persona que es más miserable. El gozo se encuentra en Jesucristo. Y lo más que estamos en la palabra de Dios, lo más que conocemos a Dios, lo más que vamos conociendo sus caminos y llegamos a ser como Él. Si tu imagen de Dios es que Dios es un Dios muy serio, siempre, realmente no lo has conocido. Porque nuestro Dios es un Dios de gozo, de alegría. Es un Dios de paz, ¿no? De repente tú estás diciendo o pensando en este momento, ay, ay, ay, pero no tengo una vida así. Yo peco a veces. Ay, qué pena. No, yo también peco, ¿no? Pero la pregunta realmente es si tu vida es como un río que corre hacia el mar. Si tu vida tiene un rumbo, ¿no? Claro que a veces hay riachuelos, desvíos, ¿no? Todos cometemos pecado. Pero si tu vida es como el río, que siempre busca la forma de llegar al mar, ¿no? El pecado nos quita la bendición de Dios, pero ¿cómo es tu vida en una forma general, ¿no? Dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Hay cosas que se pueden decir en dos versículos, tres versículos, ¿no? Por ejemplo, Salmo 117 tiene dos versículos, ¿no? Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas, grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna, aleluya, alabado sea el Señor. Dos versículos, bonitos, hablen de la alabanza, hablen de los pueblos, ¿no? Pero cuando vemos que el tema es la palabra de Dios y la ley de Dios, necesitamos 176 versículos, ¿no? La palabra de Dios es tan importante y me da pena realmente ver que muchas iglesias y muchos cristianos se olviden de eso, ¿no? Piensen que la palabra de Dios es bonita a veces, pero no es tan importante. Debe ser la base de nuestra vida, ¿no? Los que anden en la ley. Y importante recordar de que el salmista en ese tiempo no tiene toda la Biblia. Es muy probable que no tiene los profetas. Tiene los primeros cinco libros de la Biblia y de repente un poco más. Pero medita en la ley de Dios. Anda en la ley, dice. Primero vemos la descripción que hemos dicho, es de la palabra de Dios, es la ley. Versículo 1 se trata con la parte externa. Bienaventurados los perfectos de camino, los que anden en la ley. Algo externo, lo que hacemos con nuestras vidas, ¿no? Pero el versículo 2 se trata con la parte interna. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿no? Entonces, si yo digo que yo amo al Señor y la parte externa de mi vida demuestra que amo al Señor, pero mi corazón está muy lejos del Señor, yo no voy a estar bien, ¿no? El profeta dijo que la gente hablaba o amaba a Dios con sus labios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, o por lo menos conmigo. Y me quedo mal, y no sé por qué, hasta que Dios me muestre cuál es el problema, ¿no? Entonces es importante andar en el camino del Señor, guardando su ley, pero también es importante amarlo de todo corazón, ¿no? La palabra aquí, cuando vemos que dice la ley, es importante porque en este caso, la ley se trata con lo que hemos dicho, los testimonios de Dios. Esta noche ya compartió un poco de su testimonio, su historia. Sabemos un poco más de Jack por lo que compartió con nosotros, ¿no? En el mismo sentido, Dios también comparte su testimonio. ¿Y cómo lo hace? A través de la Biblia, a través de las historias, a través de los principios que tenemos en su palabra, ¿no? En la palabra de Dios vemos Dios tal como es. ¿Cuántas veces cuando salimos a los parques, a las plazas para compartir con la gente nos dice, yo creo que Dios es así, o yo creo que Dios es así? Pero es su creencia. podría estar bien o mal, ¿no? Pero vemos cómo es Dios a través de la Biblia. Yo me acuerdo que una vez yo estaba compartiendo con una chica de Brasil, cuando vivía en Miami, y compartía con ella a través de unas semanas, ¿no? Pasando tiempo con ella, conversando, y un día me dice, me parece que tu Dios es muy complicado. Porque yo creo que es importante nada más que creer que existe un Dios allá y saber que Él existe, y basta con eso. Pero tú dices que tengo que leer la Biblia, que tengo que confiar en Jesucristo y todo eso, muy complicado. Y yo le dije, amiga, su nombre era Yuma. Yuma, piensas en eso, ¿ya? La vista, por ejemplo. Todas esas cosas que tienen que pasar para que podamos ver algo, ¿no? La luz tiene que venir del sol. La distancia es tan importante, la temperatura es tan importante, tantas cosas así, ¿no? El tipo de luz que hay, también la luz tiene que reflejar, entrar en mi ojo y reflejar desde, primero reflejar desde el objeto, en este caso de repente este púlpito o el micrófono o ustedes, ¿no? Y así cuando la luz refleja de tu ser y entre en el ojo, recién el ojo puede interpretar los colores, la distancia, el tamaño y tantas cosas así, y manda el mensaje al cerebro, y es más complicado todavía, ¿no? Hay más cosas. Pero yo le digo a Yuma en este momento, ¿tú crees que el ojo es tan complicado? ¿Pero tú crees que Dios es un Dios que quiere que pensemos que Él existe nomás? Bueno, yo sí, en cierta forma es complicado. Claro que la Biblia nos enseña que el hombre más humilde, el hombre más chiquito, el niño más chiquito, puede entender lo básico acerca de Dios, ¿no? Pero también hay más cosas profundas que se puede aprender en la palabra, ¿no? Pero todo comienza con el corazón, ¿no? Si Dios es un Dios de amor y paciencia, y también es un Dios sabio y eterno, tenemos que prestar atención a lo que Él ha escrito en su palabra, ¿no? Yo sé que ustedes creen así, por eso han venido un jueves en la noche, ¿no? Porque quieren aprender. Versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que anden en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hay veces cuando de repente no hay un versículo específico en la Biblia que te dice lo que debes hacer. Si debes aceptar esto o esto. Si debes comprar esto o esto. Si debes trabajar ahí o allá, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea acá? Dice acá, los que no hacen, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La idea acá es que la Biblia nos habla de sus atributos de Dios. Y entonces muchas veces, si solamente pregunto, ¿cómo es Dios? ¿O qué haría Dios en este momento? Ya tengo la respuesta. En cuanto a lo que debo hacer o no debo hacer. Si recuerdo, ¿cómo es Dios? ¿No? Estaba conversando con alguien hace una semana, un poco menos, y la persona me estaba diciendo que se siente hipócrita porque no hace lo que debe hacer y por eso no quiere orar, ¿no? Y para nosotros a veces nos suena bien, así, ¿no? Mejor no orar en vez de ser hipócrita. Pero si estudiamos bien la palabra de Dios, recordamos cómo es nuestro Dios, ¿no? Y recordamos la historia que contó Jesucristo del publicano que entró en el templo y dijo, ay, qué bueno que no soy como Marisa, ¿no? O qué bueno que no soy como Ricardo, no hago lo que hace él. Y en cambio había otro que ahí estaba y golpeaba el pecho y ni siquiera miraba hacia arriba y dijo, ay Señor, perdóname, no merezco nada de ti, soy tan pecador. Y Cristo dijo que él era el hombre que tenía la oración aceptada, ¿no? Entonces, de repente, sí, si tú oras diciendo, ay, gracias Señor, que yo soy mejor que ellos, sería mejor no orar. Eso sí es cierto. Pero si tú oras diciendo, Señor, ay de mí, yo te necesito, yo soy el peor de repente. Dios acepta tu oración y no está siendo hipócrita, ¿no? Es importante recordar cómo es nuestro Dios en momentos así. No hacen iniquidad los que anden en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, versículo 4. Tus mandamientos también se pueden traducir sus preceptos de Dios o sus reglas. La palabra en hebreo es pikun. Y habla de los mandamientos en general, ¿no? Los mandamientos en general, ¿no? Las cosas definidas en la palabra de Dios. No necesito mucha sabiduría, mucho conocimiento para saber de que Dios no quiere que yo robe, por ejemplo. Está escrito en la palabra, ¿no? Si yo estoy pensando mentir o no, ahí está escrito en la palabra. No debo mentir, ¿no? Cosas así. En la vida cotidiana es importante comenzar con eso. Muchas veces hay jóvenes en la fe o jóvenes en la vida que quieren servir a Dios y quieren realmente conocerlo y quieren saber cuál es la voluntad de Dios para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Yo de repente voy a ser misionero, de repente voy a ser pastor, de repente voy a ser abogado, de repente congresista, mecánico, pero no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, para comenzar, la ley que tenemos escrita, el mandamiento que es el tikkun, nos enseña los básicos: no mentir, no robar, no engañar, ser una persona humilde. Estas cosas son las cosas más importantes. Y si ya estamos poniendo en la práctica estas cosas, Dios nos va a enseñar cuál es el siguiente paso, ¿no? Pero primero tenemos que guardar el tikkun, el mandamiento que está escrito para todos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba en el colegio, en secundaria, en los Estados Unidos, en la educación física, cada año pasamos un par de semanas más o menos cuando el profesor entregaba a cada grupito un arco y unas, no sé, 5 flechas. Y supuestamente teníamos que meter la flecha en el arco, en el blanco, ¿no? En el blanco. Y siempre en el principio intentábamos hacerlo, pero de verdad cuando el profesor no nos miraba, es cuando estaba prestando atención a otros chicos, ¿qué hacíamos? Señalábamos hacia el cielo y ¡psh! Porque era más divertido ver la flecha en el cielo prácticamente, ¿no? Y, ¿no? El problema con eso es que si tú señalas hacia el aire, la flecha va a llegar todas las veces y no toques nada. La idea acá, en esta idea de los mandamientos, es señalar hacia el blanco, ¿no? Intentar lo bueno, intentar lograr lo que Dios nos está mandando hacer, ¿no? Es la idea en este versículo 4. Como compartí con ustedes el día domingo acerca de Hugh Hefner, el fundador de la revista que todos ustedes deben evitar tener en sus casas, Playboy, ¿no? Y como él, cuando recién estaba fundando su revista, no dormía más que 4 o 5 horas cada noche y solamente dormía 2 o 3 noches cada semana. ¿Por qué? Porque trabajaba tan duro para lograr el éxito con sus revistas. Y como nosotros como cristianos, no, de repente no debemos que llegar a este extremo de no dormir y cosas así, pero sí debemos que poner un poco de empeño en nuestra relación con el Señor. No es malo sacrificar cosas si realmente queremos conocer a Dios un poco más, ¿no? Despertarse un poco más temprano de la mañana, quedarnos un poco más tarde en la noche para estudiar su palabra, ¿no? Me da gozo cuando escucho de las personas que están en la micro leyendo su Biblia. Me da mucho gozo. Pero si solamente estamos leyendo la Biblia en la micro, porque nos despertamos muy tarde y todo eso, no basta, ¿no? Porque yo sé cómo es, soy casado. Y si yo hablaría con mi esposa en la micro nomás, Digo, es que escucharía a mi esposa en el micro nomás, estaría con problemas en mi matrimonio, ¿no? Es importante, si realmente queremos esa relación de amor con Dios, pasar tiempo de calidad con Dios, ¿no? Ok, porque aquí dice muy guardados, o para guardar, dice que sean, sí, que sean muy guardados sus mandamientos. La idea es con diligencia, ¿no? ¿Cómo debemos que obedecer? No en parte, sino completamente. Me hace recordar de rey Saúl, como Dios le mandó a Saúl sacrificar todos los animales como holocaustos al Señor, matar a todos los prisioneros y matar al rey. Y el profeta se está acercando a Saúl y el ejército y escucha, ma, ma. Y el profeta Samuel le pregunta, Saúl, ¿qué es este sonido? Y Saúl le dice, ah, es que, bueno, es que hemos guardado los mejores para sacrificar a Dios. Y Dios le dice, lo que yo exijo, lo que yo demando, lo que yo quiero, no son sacrificios, sino la obediencia, ¿no? Debemos que obedecer al Señor, no dudando, sino con confianza o con fe. Sin la fe es imposible agradar al Señor, ¿no? No de mala gana, sino con muchas ganas. Yo sé cómo es con mi esposa otra vez, ¿no? Si, vamos a decirlo así. Si mi esposa me pide hacer algo, yo le digo, muy bien, yo lo voy a hacer otra vez. Mi esposa, yo sé que a toque me va a decir, ya no, ya no. Pero si mi esposa me pide algo y yo le digo, por supuesto que sí, amorcito, ¿y qué más deseas? Ojalá que sería así todo el tiempo, ¿no? ok, fuera así, mejor dicho. Mi esposa está contenta y yo termino contento también. Claro que Dios es más grande que mi esposa, en un buen sentido, ¿no? Pero es importante obedecer a Dios con ganas, ¿no? No descuidando, sino cuidando, ¿no? No de vez en cuando, sino constantemente. Así debemos que obedecer al Señor. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ay, gracias, Señor, por este versículo, porque ya, si ustedes son iguales que yo, ya estaba deprimido yo. Y ustedes de repente también diciendo, ay, es demasiado, yo no cumplo, ¿no? Por eso me encanta lo que dice el salmista acá, versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar sus estatutos. Ay, Señor, yo deseo, pero hay una parte de mí que no desea. Ayúdeme, Señor, ¿no? Tus estatutos se refieren mayormente a la ley ceremonial, ¿no? La parte que tiene que ver en el Antiguo Testamento con los sacrificios, las fiestas, los momentos especiales que la gente tiene que siempre recordar y poner en la práctica. Para nosotros como cristianos también hay cosas así, ¿no? Por ejemplo, Hebreos nos enseña que nunca debemos que dejar de congregarnos, ¿no? Hay tantas personas que siempre me dicen, ay, sí, soy cristiano y voy a la iglesia de vez en cuando. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debe ser así. Debemos que siempre congregarnos. Otra cosa que vemos es que debemos que siempre recordar y celebrar la Santa Cena. Recordando la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo en la Santa Cena. Otra cosa que debemos que siempre practicar o recordar es el bautizo, ¿no? El bautizo o bautizarme no me salva, pero es un paso de fe, es un paso de obediencia. Y si no me bautizo, realmente estoy diciendo que Dios no tiene la razón y que hay un... Para mí eso de que Dios no, su palabra no tiene la razón, ¿no? Así nomás. Vamos a dejarlo así porque si no me meto en problemas. Sí, sigo hablando de eso. Me gusta lo que leí de un autor desconocido. Dijo, el salmista no pide seguridad, sino santidad. El salmista no pide seguridad, sino santidad. Que es tan importante. Muchas veces queremos escaparnos de los problemas, de las tentaciones, de las dificultades, pero lo que es más importante si realmente amamos a Dios es la santidad. Lo que Dios querrá hacer con nuestras vidas para que lleguemos a ser, como dijimos el día domingo, su poema de Dios, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestro testimonio, de nuestras vidas, ¿no? Ok, versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Los mandamientos. Ya hablamos de la palabra, la primera vez que vemos la palabra mandamientos en versículo 4. Y aquí en castellano vemos la palabra mandamientos de nuevo, en versículo 6. Dijimos que en versículo 4 la palabra mandamientos es pikud en hebreo. Pero esta vez la palabra mandamientos en hebreo es otra, es mitzvah o mitzvah. Mitzvah. No sé si ustedes saben un poco de la cultura judía, pero los judíos, cuando el hijo llega a ser hombre a los 13 años, celebran una fiesta, una ceremonia que se llama el bar mitzvah, ¿no? En este momento que pasan muchas cosas, pero una cosa que es importante es que ya el pueblo judío está reconociendo que tal persona, tal hijo, ha llegado a ser responsable, ha llegado a ser hombre. Él tiene que pararse delante de todos, leer un poco de las escrituras, también hacer una enseñanza delante de todos. Tiene que salir con una cajita de repente y hacer una colecta para Israel. Y cosas así. David me estaba compartiendo esta noche que él también lo hizo cuando celebró su bar mitzvah, ¿no? ¿Y cuál es la idea acá? En versículo 4, cuando habla de los mandamientos, estamos hablando de los mandamientos para todos, ¿no? Pero esta palabra en versículo 6, mitzvah, se refiere a la idea de ser responsable con las cosas que Dios te ha dado a ti, ¿no? Ser responsable como persona. Por eso la Biblia dice en Proverbios que tenemos que educar a nuestros hijos para que puedan seguir el camino que Dios tiene para ellos, para cada uno, ¿no? El camino que Dios tiene para mí, el llamado que Dios tiene para mí es distinto que el tuyo, ¿no? Pero lo importante es ser responsables y obedecer o cumplir con el llamado que Dios tiene para cada uno, ¿no? Me da pena a veces cuando pienso en Sansón. Dios le llamó a Sansón a hacer muchas cosas grandes, lindas para el Señor, pero Sansón no cumplió con su misión, con su llamado, ¿no? En cambio vemos otros que sí en la Biblia. Pienso en hombres imperfectos que cumplieron, como Abraham, por ejemplo. Pienso en David, pienso en Noé también, hombres de fe. Pasaron por momentos difíciles, pero sí, su vida valía la pena. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y me da temor, en un buen sentido, pensar de que yo, siendo pecador y siendo cristiano, podría perder lo que Dios tiene planeado para mí, si no estoy escuchando su voz, si realmente estoy dispuesto a cumplir con los mandamientos que son que forman la parte que es el mitzvah, ¿no? Ser una persona dispuesta delante del Señor. Una parte de ser bendecidos como cristianos es aceptar responsabilidad, ¿no? Aceptar un cargo cuando Dios me lo da. Quiero que busquen en sus Biblias, segundo de Timoteo, versículo 1, no, capítulo 1, versículo 6, segundo de Timoteo 1, 6. Es bueno de vez en cuando buscar otro pasaje para que se mantienen ustedes despiertos. Segundo de Timoteo 1, 6, no hay excusa, no hay pretexto porque ya han tomado su café. Ok, dice acá. Pablo cuando le escribe a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces Pablo le está mandando a Timoteo cumplir con la misión que Dios le dio a Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo también, capítulo 1. Primera de Timoteo, volteando a la izquierda. Versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. No. 18. Capítulo 1, versículo 18, no 8. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Pase lo que pase, las dificultades vienen, los dardos de Satanás también nos atacan a veces, pero si Dios te ha llamado a ti, es por algo. Y nunca debes desanimarte. ¿No? Siempre debemos que recordar el llamado que tenemos y seguir adelante, ¿no? Ok, Salmo 119, versículos 7 al 8. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La alabanza vale, la alabanza vale solo cuando produce en nosotros la determinación de responder con obediencia, ¿no? Hay tantas personas que alaban a Dios con los labios, pero su vida nada que ver, ¿no? Aquí vemos que la alabanza tiene que ver con los juicios de Dios. Si estamos alabando a Dios y nos olvidamos de sus juicios, de sus estatutos, estamos equivocados. Pero mayormente cuando vemos aquí esa idea de alabar a Dios en cuanto a sus juicios, se trata con alabar a Dios en momentos difíciles. Cualquiera puede alabar a Dios cuando todo está bien. Lo que dijo Satanás de repente tiene un poco de la verdad, ¿no? Cuando dijo Satanás, le dice a Dios, claro que Job te ama, le has dado todo. Vamos a ver si le quites todo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero gracias a Dios, Job se quedó firme y constante, ¿no? Así debe ser con nuestras vidas también. Entonces, es interesante ver, según Dios, si queremos ser personas bendecidas o no. Y si queremos la bendición de Dios, en cierta forma tenemos que conocer y entender la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que meditar en ella y tenemos que obedecerla. Yo no estoy hablando de la salvación, ¿no? Yo sé que en cierta forma todos los cristianos tenemos la bendición de Dios, pero también he conocido tantos cristianos que andan en una forma tan errante porque no tienen conocimiento de la palabra. Y viven vidas muy tristes, porque como estamos estudiando los 10 domingos en Nehemías, no tienen las murallas construidas. Y el enemigo entra y sale cuando quiera, ¿no? La única forma de edificar nuestras vidas es conocer la palabra de Dios, meditar en ella, estudiarla y obedecerla, ¿no? Nuestra parte, entonces, es lo que hemos visto en estos versículos. Primero, andar. ¿Dónde? En la ley del Señor, ¿no? En sus caminos. Así evitamos iniquidad, según la palabra. La siguiente parte, que es nuestra responsabilidad, es guardar. Lo que vemos aquí en la Escritura, ¿no? ¿Guardar qué? Sus testimonios, como dice la palabra, ¿no? Sus testimonios que nos hacen recordar cómo es nuestro Dios. En los momentos cuando de repente no hay un versículo específico que nos indica cuál es el paso que tenemos que tomar, ¿no? El siguiente paso o la siguiente responsabilidad que tenemos es buscar. ¿Buscar a quién? Buscar a Dios, ¿no? La siguiente cosa es atender o respetar la palabra de Dios, ¿no? Respetarla. Eso quiere decir prestar atención, ¿no? La otra cosa es lo que acabamos de ver en estos versículos 7 y 8, alabar a Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es andar, guardar, buscar, atender y alabar. ¿Ya? Cuando vemos lo que Dios quiere que hagamos, experimentamos dos sentimientos. Ese deseo de obedecer. Seguramente cuando ustedes han estado aquí alabando al Señor y Dios nos habla, tú te quieres diciendo, ay Señor, esta semana voy a estar mejor. Yo te voy a servir mejor que antes. Y sales de aquí y pasa algo y ya te quedas igual, ¿no? O de repente estás alabando al Señor y tienes ese deseo de servirle a Dios, pero también una parte de ti te dice, no podrás hacerlo, ¿no? Es lo que me pasa a mí, por lo menos, ¿no? El conocimiento de que no se puede, ¿no? Qué bueno que Cristo nos prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pase lo que pase. Dios es el que comenzó la obra y la va a terminar, ¿no? Muchos cristianos a través de los siglos también han luchado con eso, con esa idea de que Dios podría abandonarlos, ¿no? Lo que predicamos a los demás es lo que también tenemos que predicar a nosotros a veces, ¿no? Como la persona que me dijo el otro día, Brian, estoy sirviendo a Dios, pero ya he visto que no soy digno. Ya no puedo, yo no soy digno. Y yo dije a la persona, estoy seguro que tú también en muchas oportunidades has dicho a las personas que el que es digno es el Señor. Nosotros nunca somos dignos. Y ahora me vienes a mí y me dices que no eres digno. No es una sorpresa. Bueno, más o menos no lo dije así, pero más o menos, ¿no? Ya lo sabemos que tú no eres digno. Y lo único que es digno es Jesucristo. Y por eso no nos gloriamos en nuestra capacidad de obedecer, sino en la fidelidad de Dios, ¿no? Me encanta porque lo más que vamos estudiando la palabra, lo más que vemos en cuanto a nuestro pecado, ¿no? A veces la gente me pregunta, Brian, tú eres cristiano casi 29 años, ¿qué es lo que has aprendido? Primero en la lista es que soy pecador hasta los huesos, ¿no? Nunca voy a dejar de pecar hasta que lleguemos al cielo. Yo lo explico así, que yo me acuerdo que siendo niño, siendo jovencito, mis padres nos llevaban a veces al campo, porque mis primos vivían ahí con mis tíos, ¿no? En su casa de campo, en la chacra y todo eso. Y en la noche, fuera de la ciudad, donde no había nada, se podía ver muchas estrellas, bien bonito, pero mucha oscuridad también. Pero en la pista, en la entrada, a la casa de mis primos, donde a veces nos acampábamos y cosas así, había un foco, un poste con un foco bien fuerte, para avisar a la gente que allí había la entrada, ¿no? Y yo me acuerdo que muchas veces en la noche después de salir con mis primos, y nos quedamos en el campo todo el día jugando, pescando, cosas así. Y como niños, no nos dábamos cuenta de que estábamos, pero bien cochinos, ¿no? Y regresando a la casa, uno ya comienza a pensar en la mamá. Y qué dirá la mamá y todo eso, ¿no? Y ya sabíamos que la mamá nos iba a mandar a la tina, ¿no? Y pensábamos, no, pero no estoy muy, muy cochino. Bueno, nos bañamos en el río. Eso ayuda un poco, ¿no? Y en la oscuridad, cada uno miraba y decía, no, tú estás más o menos limpio. Pero cuando llegábamos al poste, con el foco, yo veía a mi primo y yo le decía, ay, tú estás pero bien cochino. Tu mamá te va a mandar a la tina. Ay, no me lo digas, yo no quiero bañarme. Porque así pensábamos, ¿no? ¿Por qué estoy compartiendo eso? Ah, ya. Porque así es en la vida cristiana. De repente cuando comenzaste con Cristo, tú pensabas, ay sí, estoy lleno de pecado ahorita, pero en 5 años yo voy a ser un santo, ¿no? Pero pasando los 5 años piensas que estás más cochino que antes, porque te has acercado más al Señor, a la luz, ¿no? Ok, versículo 9. Es mejor No, esto es Salmo 118. Mira, ¿con qué limpiará el joven su camino? Habla de los chicos cochinos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta y luego una respuesta. ¿No? Con guardar tu palabra. O como dice la NBI, viviendo conforme a tu palabra. Los jóvenes no tienen mucha experiencia, no tienen conocimiento, pero sí tienen mucha pasión. ¿No? Preguntas, hacen preguntas como, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quiénes deben ser mis amigos? ¿No? ¿Dónde voy a vivir? Los jóvenes también tienen mucho pecado, la rebeldía y otras cosas, ¿no? Han cometido muchos errores, tienen que ser limpiados. Cuando ya sabemos qué hacer, necesitamos el apoyo de alguien más fuerte, más sabio, que tiene más experiencia, ¿no? Por eso muchos padres buscan o intentan poner a sus hijos en los mejores colegios, ¿no? Quieren que sus hijos estudien en las universidades mejores que hay, porque reconocen que un buen profesor ayuda bastante, ¿no? En ese sentido también, ¿por qué no recordamos de que el mejor profesor que hay en cuanto a la vida es el Señor, ¿no? Si queremos que Dios nos limpie, tenemos que estar en la palabra. Claro que Dios nos perdona, pero limpiarnos es otra cosa, ¿no? ¿Cuántos hombres que han estado en la pornografía, cuántos hombres que han vivido en el mundo, por decir, necesitan una limpieza, ¿no? A veces cuando los demás hablan de nosotros como cristianos, piensen que en nuestras iglesias lavamos el cerebro. Y yo siempre digo que es así. Necesitamos lavar el cerebro, ¿no? De las cosas cochinas que han estado ya antes, ¿no? Es importante enseñar a los jóvenes la palabra de Dios. Es tan importante. Me dio pena escuchar de una joven que sus padres son cristianos hace años. Y cuando una persona le preguntó a esta chica, jovencita, ¿qué significa ser cristiano? Ella contestó, orar y también ir a la iglesia los días domingos. Sus padres son cristianos hace años, según ellos, pero nunca han enseñado a sus hijos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Tenemos esa responsabilidad, enseñar a nuestros hijos y los jóvenes, ¿no? Si eres joven, la palabra de Dios es importante para ti. No basta estudiar la Biblia, también tienes que cuidar tu vida. La Biblia nos enseña cómo, ¿no? ¿Cuántas personas hay que tienen conocimiento de la Biblia, pero nunca han tenido un cambio, nunca han experimentado un cambio en sus vidas, ¿no? Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes de desviarme de tus mandamientos. La segunda vez que vemos lo mismo, ¿no? En versículo 2 también vimos que tenemos que buscar a Dios de todo el corazón. Aquí lo vemos de nuevo, debe ser importante, ¿no? Cuando vemos en la Biblia algo repetido es porque es importante. Un hombre que se llamaba John Donne dijo, solo Dios ve el corazón y solo a través del corazón se puede ver a Dios. Solo Dios ve el corazón y solo podemos ver a Dios a través del corazón o con el corazón. ¿Ya? Importante. El salmista está con ganas de encontrar a Dios, pero no solamente quiere encontrar a Dios, también vive con temor en cuanto a perder sus mandamientos. Quiere que los mandamientos estén acá, o acá mejor dicho, siempre, ¿no? La palabra otra vez aquí que dice mandamientos es la palabra mitzvah. Su plan específico para la vida del salmista, ¿no? Lo que Dios quiere, según este versículo, no es la autosuficiencia. Ay, yo estoy bien. ¿No? ¿Cuántas veces hablamos con una persona y esa persona le preguntamos cómo está y nos dice, yo estoy bien? Y luego nos enteramos de que está con un problema muy grande. Lo que Dios no quiere es que seamos personas autosuficientes, sino personas sinceras. Lo que Dios quiere es la sinceridad. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me hace recordar de lo que dijo Margot una vez, ¿no? Que de un niño que se equivocó y dijo, ¿cómo era? En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿no? No, es en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Después de Santiago, primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se sea manifestado Jesucristo. La persona del mundo lleva sus joyas en el cuerpo, ¿no? En el cuello, de repente en la muñeca, lo que sea. El cristiano las lleva adentro. Llevamos nuestras joyas adentro, ¿no? Otros, cuando hablamos de la palabra de Dios, es importante guardar la palabra de Dios, ¿dónde? En nuestro corazón, como dice la palabra. No solamente en la mente, sino en el corazón. Hay personas que llevan la palabra en la boca nomás, como estamos viendo, ¿no? No es suficiente. Hay otras personas que llevan la palabra en el oído. ¿Cuántas veces cuando voy a enseñar, hay personas que me dicen, a mí me encanta escuchar la palabra? A veces, y está bien, pero a veces me quedo con la gana de decir, ¿y te gusta practicarla también? ¿O solamente escucharla? ¿No? Dice la Biblia, dice Jesucristo en Apocalipsis varias veces, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Está hablando de algo práctico, no está hablando de pensar y escuchar y decir, ay, qué interesante, ¿no? Dijo Carlos Spurgeon, que a mí me encanta su comentario acerca de los Salmos, dijo, su corazón está siendo guardado en la palabra porque ha guardado la palabra en su corazón. ¿No? Otra vez. Su corazón está hablando del salmista, su corazón está siendo guardado en la palabra porque ha guardado la palabra en su corazón. Como estudiamos en el libro de Filipenses, ¿no? Yo no puedo cambiar mi corazón humanamente, no puedo cambiar las emociones. Por eso hay chicas que hacen locuras, ¿no? El hombre le pega, el hombre le trata mal, el hombre no le da nada de comer y quiere decir ella, pero yo lo amo. Y dice, yo no puedo cambiar esto. Y es cierto. No pueden cambiar sus emociones, no pueden cambiar su corazón. Por eso la Biblia dice que tenemos que cuidarlo. Tenemos que proteger el corazón. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios, ¿no? Si metemos la palabra en nuestro corazón, el Señor lo va a cuidar, ¿no? Otra cosa que dijo que es bien bonito. Dice, el salmista no puso los dichos de Dios en su corazón como un encanto o hechizo, sino lo guardó en su corazón como una regla. ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Sí o no? Ok. No puso los dichos de Dios en su corazón como un encanto o hechizo, sino lo guardó en su corazón como una regla. Entonces, emocionalmente, tenemos que medir todo lo que estamos pensando, todo lo que nos está pasando emocionalmente, ¿no? ¿Eso es conforme a la palabra de Dios o no? ¿Cuántas veces nos equivocamos por las emociones? Tomamos decisiones y no hemos orado, no hemos buscado la voluntad de Dios, no estamos pensando lo que dice la palabra, sino a mí me parece, pero yo siento así, ¿no? Y pagamos después. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón como una regla, para medir siempre si estamos pensando bien o mal emocionalmente, ¿no? Dice, el salmista puso los dichos del Señor en el lugar de luz y amor, ¿no? La familia que yo, eso me hace recordar de la familia que tenía pericotes en la casa. Una familia muy humilde, y una noche no tenía nada más que pan de comer. Y el papá dijo, pero solo tenemos pan, entonces esta noche no vamos a comer nada para que tengamos pan en la mañana para tomar desayuno. Pero el papá se olvidó de los pericotes. Y en la noche los pericotes comieron todo el pan que había. Y en la mañana los hijos se despertaron y el papá también con hambre y dijeron, ay papá, el pan, vamos a comer el pan. Y ya no había. Y entonces el papá el día siguiente compró pan como antes, pero esta vez dijo, para que no coman el pan los pericotes en la noche, nosotros los vamos a comer esta noche. Porque entendió que los pericotes no podían comer el pan que estaba ya en la panza, ¿no? En el mismo sentido, nosotros también tenemos que guardar el tesoro, el pan o la palabra de Dios dentro, en nuestro corazón, para que el enemigo, el pericote, no la come en la noche. Claro que en este caso el pericote sería el pecado, ¿no? Ok, la palabra de Dios guardada en el mejor lugar, con el mejor propósito, para no pecar en contra de Dios. Otra vez, la palabra de Dios guardada en el mejor lugar, que es el corazón, con el mejor propósito, para no pecar en contra de Dios, ¿no? Otra cosa que es importante es recordar que cuando pecamos, pecamos en contra de Dios, ¿no? Y así es tan importante porque si yo peco y nadie se da cuenta y no reconozco que he pecado en contra de Dios, pienso que estoy bien. Pero pasando un poco de tiempo, mis propios pecados me buscan. Y algún día, siendo cristiano o no, pidiendo perdón a Dios o no, en una forma u otra, tendré que pagar algo por lo que yo he cometido, ¿no? ¿Cuántos hombres se arrepienten por haber hecho tan algo en su juventud y ahora sufren, ¿no? No dejes que la gente te engañe con eso. Como yo siempre cuento de esta persona que asesinó a una persona, un otro hombre, y después de asesinar a la persona llegó al penal y dijo que se había arrepentido de su pecado y que había conocido a Cristo. Entonces dijo, entonces Cristo me dice que yo soy libre y ustedes también me tienen que liberar del penal, porque Cristo ya me perdonó y yo soy una nueva criatura en Cristo. Y algunos pastores estaban realmente a su lado diciendo, sí, tenemos que liberarlo porque es un hombre cambiado. Pero tenía que pagar, ¿no? ¿No? Y otros pastores, yo siendo uno de ellos, decíamos, bueno, si él realmente es cristiano, entonces el Señor le va a dar la fuerza para aguantar la pena. De repente va a ser un buen testimonio ahí, ¿no? Pero no se engañen con estas cosas, ¿no? Por eso es tan importante guardar la palabra, no acá solamente, aunque es importante, sino en el corazón, ¿ya? Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? algo que nos compartió Jack el otro día en una reunión de los misioneros, que es tan importante, es, por ejemplo, vamos a decirlo así, si yo siendo cristiano, si siendo hombre, veo que en algún sitio, de repente en el trabajo, en el micro en la mañana, en el mercado, la cajera, en la iglesia, de repente veo que hay una chica que me está echando ojo. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Guardarlo como secreto para que nadie sepa, ¿no? Porque ¿qué pensará la gente de mí si yo, siendo pastor, sé que una chica me está echando ojo? No, es lo contrario. Si yo he visto que una chica me está mirando, debo confesarlo al toque a mi esposa o de repente a otro hombre, otro hermano en la iglesia, porque ya no es un secreto ya. Porque si está ahí como en mi corazón como secreto, ¿qué es lo que pasa? Pasando el tiempo, comienzo a pensar, bueno, soy casado, yo nunca haría nada, pero a mí me gusta cuando me dice el ojo, ¿no? Ay, qué pena que mi esposa ya no me mira así, pero por lo menos alguien me aprecia. Suena gracioso, pero así pasa, ¿no? Por eso tenemos que guardar el corazón, ¿no? No dejar al pecado quedarse en secreto. De repente en tu caso no es la chica, de repente en tu caso es otra cosa, la mentira, el chisme, de repente, no sé, de repente tu problema es que siendo mujer te quedas en la casa durante el día y tú sabes que no es bueno siempre mirar esas telenovelas, pero ay, tú tienes que ver lo que va a pasar mañana, ¿no? ¿Con quién se va a acostar ese chico? ¿No? ¿Quién es el que asesinó a la chica? Tú tienes que mirarlo. Tú sabes que no está bien, pero sigues con esa lucha. Tienes que confesarlo a una persona y pedir apoyo en oración y pedir que esta persona te pregunte, hermana, ¿cómo te va? ¿Prendiste la televisión a las 12 de la tarde o no? ¿No? Y así el pecado no queda en secreto. ¿Ya? Yo sé que normalmente cuando tenemos algo precioso, algo que tiene valor, lo guardamos en un sitio seguro, ¿no? Por eso existen los bancos, ¿no? Porque para mucha gente, bueno, para todos, el dinero tiene valor, ¿no? Y no queremos que alguien se meta en la casa en la madrugada y nos robe lo que hemos guardado a través de tanto tiempo, ¿no? Igual, si la palabra de Dios es algo que realmente vale para nosotros, tenemos que guardarlo en un sitio especial, un sitio seguro, que es el corazón. ¿Por qué? Porque de repente alguien podría venir y decirme cosas en contra de mi fe, en contra de Dios, en contra de la palabra. Pero no importa lo que dice la persona, no importa lo que diga el hombre, si mi corazón está con Dios. La mente no es el problema, es el corazón, ¿no? Por eso también, como hemos dicho, las mujeres que saben acá que el hombre con quien convive está mal, que es un hombre malo, que hace tantas cosas, pero ¿qué pasa? Acá lo sabe, pero acá no. Entonces también al revés. Si realmente tengo a Dios en mi corazón, y yo lo amo de todo corazón, no importa lo que pasa, no importa lo que diga la persona, nada va a cambiar, ¿no? Ok. 1 Timoteo 1:19. Y con estos dos pasajes que vamos a leer, vamos a terminar, ¿ya? 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Y mantengas la fe y una buena conciencia, para no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entonces también, como estamos diciendo, es importante guardar el corazón, pero ¿en qué sentido? recordar que cuando pecamos, pecamos en contra de Dios. Porque de repente nadie sabe lo que has hecho. Nadie sabe lo que has dicho, ¿no? Nadie sabe lo que has pensado. Pero Dios sí. Y tu conciencia te fastidia, te molesta, aunque nadie sabe. ¿Por qué? Porque tú sabes que has pecado en contra de Dios. Por eso es tan importante recordarlo, ¿no? Y no pecar en contra de Dios, y cuando lo hacemos, pedir perdón, confesar el pecado, ¿no? También Salmo 32, versículos 2 al 8. Salmo 32, versículos 2 al 8. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Qué bueno, ¿no? A veces vivimos con ese temor de que no queremos confesar el pecado a Dios porque pensamos que nos va a castigar o algo así. Pero vemos que la actitud de Dios es lo contrario. Que Él, cuando confesamos el pecado, Él estará con nosotros, ¿no? Que Él nos quiere instruir, nos quiere mostrar el camino que debemos que seguir, ¿no? Que debemos seguir. Entonces, para terminar esta noche con estos primeros 11 versículos de Salmo 119, la palabra, no solamente escuchándola, no solamente meditando en ella, sino obedeciéndola. ¿En qué forma? Como hemos dicho, ¿no? Nuestra responsabilidad en cuanto a la palabra es andar. En otras palabras, estar en moción, ¿no? Estar caminando, siguiendo adelante las cosas del Señor, guardar sus testimonios, recordando cómo es Dios, buscar a Dios de todo corazón, atender o respetar la palabra de Dios y alabar a Dios en momentos difíciles, ¿no? Ok, vamos a hacerlo entonces. Vamos a tomar unos minutos para alabar al Señor. Quiero que vengan los músicos mientras que nosotros estemos orando, ¿ya?